RPC sobre la línea, música, información y exposición cristiana. Dos amigos de la casa, el licenciado Héctor Giuliano. Gracias, Héctor, por acompañarme. Andrés, gracias a vos por la invitación. Héctor es licenciado en administrador, en administración, experto en finanzas públicas y es el mayor experto en el tema de deuda externa. Y también nos acompaña Leopoldo Marcos. Gracias, Leopoldo. Gracias a ustedes, buenas noches. Leopoldo es licenciado en economía, secretario de prensa del Partido Socialista de Izquierda Nacional, PSIL, segunda época, y miembro del Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro y tantas otras instituciones, recorriendo el país también para llevar la palabra de claridad con respecto a la situación económica, geopolítica y territorial por el país. ¿Has estado en Córdoba? ¿Has estado en varios lugares? Sí, estuve en Córdoba, de eso voy en un congreso de ingeniería ferroviaria y tengo previsto ir a Salta para dar algunas conferencias. Nos vas a contar de eso. Mientras tanto, me gustaría que vayamos de lleno al grano, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el cuadro de situación, Héctor? ¿No? La actual situación con relación a los bonos, esto que el gobierno dijo, vamos ya a resolver el tema de la deuda externa porque van a venir cientos de capitales. El tema específicamente financiero, sí. Mira, la invitación es oportuna porque acá está habiendo un aluvión de noticias y las noticias van más rápido que la capacidad para analizarlas. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, esto es para meter las cosas en orden y en contexto. Seguro. Efectivamente, el gobierno ha vendido y vende la imagen, el gobierno, la oposición que está alineada con el gobierno y los medios del establishment, es decir, son las tres patas de formación de la opinión pública, está vendiendo la imagen de que, bueno, ahora estamos bien, se terminó el problema de los holdouts, ahora podemos volver nuevamente al mercado de capitales. Bueno, el discurso conocido. La realidad es que falta información, y la información que falta es muy grave. Primero, el 29 de enero, vuelvo a repetirlo porque esto ya lo he dicho varias veces, no sé si acá mismo, el 29 de enero el Banco Central suscribió un préstamo por 5.000 millones de dólares para sostener el nivel de las reservas. Lo hizo con 7 bancos, los mismos bancos que fueron colocadores de estos 16.500 millones de dólares que se colocaron para pagar a los holdouts, ¿no? Son los 7 bancos que actúan como en calidad de coordinadores y colocadores, ¿no? Los 4 principales son la banca Morgan, el HSBC, el Deutsche Bank y el Santander. Y los 3 subsidiarios o complementarios son Chase, lo tengo acá, pero después lo completo, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Estos bonos aumentan la deuda en 16.500 millones para pagar a los holdouts por 9.300. Rápidamente se están agregando otros, es cierto, pero el gobierno pidió más dinero del que necesitaba. Y lo pidió tomando una tasa de interés altísima en moneda extranjera, que es el promedio 7-14% anual de interés. ¿Cuál es el normal hoy? Uno, y en algunos países europeos, claro, hay que pagar para colocar. Tasa negativa, efectivamente. Tasa negativa. Perdón. Efectivamente, la tasa LIBOR está en menos de 1. Las tasas en la Unión Europea en algunos casos son negativas. En Holanda tenés que poner plata. Y la tasa de los PRIM de Estados Unidos, la tasa mayorista, está en 3%, pero la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano pagan el 1.88%. Eso porque nosotros tenemos estamos catalogados como país. Sí, el ritornelo, el argumento, efectivamente, el argumento sí. Es que la Argentina, por su condición de defaulteador serial, etcétera, por sus malos antecedentes, mala nota. Pero lo cierto es que haber colocado 16.500 millones al 7 y 14%, significa que de un plumazo la Argentina pasa a pagar por año 1.200 millones de dólares más de intereses. Exacto. Que se suman a los 10.000 que ya paga. Yo quisiera agregar a lo que dice Héctor lo siguiente. En primer término, no es que sea lo fundamental, hay una colisión de intereses entre el ministro, que fue empleado de JP Morgan. Primer punto que nadie lo dice. En conflicto de interés. ¿No? Lo mismo que el ingeniero Aranguren, que es secretario de combustible y fue presidente de la Shell. Perdona, y Luis Caputo, que fue directivo del Deutsche Bank. Deutsche Bank, en fin. Sí. Bueno, es un gobierno de ejecutivos. Lo que quiero señalar es lo siguiente. El ministro dijo, el de Hacienda y Finanzas, dijo que el mundo financiero llegó a ofrecer 60 mil millones de dólares. Están todos entusiasmados. Y él se afrazó con el secretario de Finanzas públicamente cuando firma el contrato. Lo que no dice el ministro es que con tasas negativas o muy cerca de cero que hay, en un país que paga casi el 8% de interés anual, ¿cómo no van a estar entusiasmados? Este es el tema que hay. El otro tema es el saldo de los 16.000 que quedó fuera de los 9.000 millones van a integrar las reservas. Ellos dicen que van a hacer obras. Y no se sabe, porque como no hay información, habría que preguntar cuál es el plan económico y cuál es el plan de infraestructura, porque dice Macri, dice vamos a hacer puentes, caminos, esto, aquello. ¿Cuál es? No hay nada. Además, vos fíjate que ha trascendido, pero cuasi oficialmente, que el presidente Macri, que no lo formuló todavía, esperaba resolver primero el endeudamiento externo para poder informar a la opinión pública cuál era su plan económico. Así que acá no hay ninguna duda de que el plan del gobierno Macri es gobernar con deuda. Eso está fuera de cuánta toda. ¿Cuánta plata podía conseguir tener para poder hacer? Y con un agravante, que el mentado plan Belgrano de inversiones en el norte, que serían unos 16 mil millones de dólares en 4 o 5 años, se piensa tomar en el mercado internacional, es decir, en moneda extranjera y en residencia externa, mientras que el 90 o 95% de los gastos se van a pagar en pesos, lo cual es una irracionalidad como financiera. Como todos los planes de infraestructura. Pero yo quiero aclarar al respecto del Belgrano, el plan Belgrano. Yo acabo de estar en Córdoba en un congreso, se trató el tema. Y el expositor, el ingeniero Campos, de la Universidad, vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán, señaló al finalizar su exposición de que no hay financiamiento. Y yo le respondí, mire, ingeniero, no hay financiamiento porque el gobierno privilegia el pago de la deuda por sobre los planes de infraestructura, dejando de lado el fondo de la cuestión del plan Belgrano, que ese es otro tema sobre el cual tendría que formular algunas observaciones. Ahora decime, volviendo al punto, que eso, bueno, eso está muy claro, ¿no? Lo están demostrando, de que en realidad han privilegiado estos usureros de afuera, que se supone que algunos hasta han puesto plata en la campaña, como se hablaba de Paul Singer, que era uno de los contribuyentes, y se ve que uno de los compromisos que tenía era resolver ese problema. El privilegio es la deuda financiera antes que la deuda aplicada al financiamiento del proyecto. Esa es la regla. Esa es la realidad. Ahora decime, vos estabas hablando, ¿cuán éxito tuvo? Vos estabas hablando de 9.000 y pico de millones que se le debía a estos bonistas, se pidieron 16.500 millones. ¿Hay 1.000 millones de intereses o algo por el estilo que se le está pagando a los mismos bonistas? Pongámoslo en cuadro, exacto. El gobierno dijo que iba a colocar 15.000 millones de dólares para pagarle a los bonistas. Seguro. Y tuvo tanto éxito, porque tuvo ofertas de capitales como 4.5 veces mayor, 68.000 millones de dólares, lo cual demuestra el excedente de capital financiero que existe en el mundo. Entonces, frente a esas ofertas que encandilaron al gobierno, decidió ampliarlo de 15 a 16.500 millones. Es decir, claro, si vos tenés que te hacen una tasa preferencial y lo vas a aplicar a un proyecto productivo, se justificaría. Pero cuando vas a pagar deuda financiera que no tiene la más mínima capacidad de repago, es decir, te endeudás para pagar juicios perdidos o arreglos que hiciste, no, y además lo tenés como reserva adicional para guardarlo entre la reserva del Banco Central o para dedicarlo a proyectos que se tienen que pagar en pesos. Sinceramente, eso tiene que ser explicado. Pese a toda la bandera de transparencia, no hay información básica sobre lo que ha colocado el gobierno. Es decir, hay conferencias de prensa donde el ministro de Economía sale con buena llegada al espectador, con un discurso muy coloquial, pero no hay información. Es lo mismo que te citaba del Banco Central. Colocó 5.000 millones de dólares con un comunicado de 3 líneas que no explica cuáles fueron las características de la operación. O sea, ojo que está habiendo una ola de endeudamiento secreto en la Argentina, grave, que está ocurriendo bajo las narices de todo el mundo, y que el gobierno distrae la opinión pública, aparte de otros temas, cualquiera sea la entidad, lo distrae con el discurso de los grandes éxitos, de la vuelta de la confianza, de que de vuelta nos dibujan buenas notas para que nos endeudemos. Es delicado. Se colocó bonos a 3, 5, 10 y 30 años. Que yo señalo que lo de los 3 años no estaba previsto, porque hasta 2 días antes de la colocación, Prat Gay había hablado, lo mismo que Luis Caputo, de colocación a 5, 10 y 30 años. No es un detalle menor, porque significa que eso lo tiene que pagar otro gobierno. Sí, mientras que ahora, los 3.000 aparecieron sorpresivamente para que los pague esta administración. Gobierno. Sí. No, pero además hay otra cosa que está separado de este asunto, que es lo siguiente. El gobierno está aplicando una serie de aumentos tarifarios muy importantes. Transportes, energía, combustibles. Además, pretende ocultar los despidos masivos que hay tanto en el sector público como en el sector privado, atribuyéndolos a la herencia del kirchnerismo, lo cual en parte es cierto. Pero en realidad el ajuste está hecho para pagar estos 16 mil millones de dólares que acaba de tomar, que es lo que no se dice. O sea, el gobierno tiene que demostrar que va a poder pagar los intereses de esta deuda, y por eso están mandando los mensajes. Claro, este es el tema que hay. Es decir, las señales que le da a la usura imperialista es que se practica un plan de ajuste y de hambreamiento y de liquidación de la industria argentina para pagar precisamente. Ese es el bill de confianza que hay detrás de todo esto. Y la oposición es cómplice. Todos le han dado el aval para que eso ocurra. Todos han dado el aval, han dado el botito. O lo han convalidado dando quórum. Y votando. Votando. Los únicos que se han opuesto sin estos argumentos han sido los sindicatos, particularmente con el acto que se hizo el viernes la semana pasada, donde se señalaron los efectos, los problemas que hay con los jubilados, con los desocupados, con la gente que trabaja en negro, etcétera, etcétera, y que son las víctimas de esta cuestión. Yo cuestiono una de las cosas, así como Héctor señaló en una apretada síntesis cómo es la naturaleza de este plan. Yo lo que creo que acá hay una cuestión clara del gobierno, que no tiene ningún plan económico salvo el de enfriar la economía. Que esto me parece sobre la baja del consumo y el cierre de una gran parte de la industria argentina, de los servicios e inclusive del campo. Todo lo contrario de lo que del discurso oficial. Porque acá vos imaginate que los aumentos tarifarios en materia de combustibles, que ya van dos, ya suman como el 30%, uh-huh, y que van a seguir, impactan directamente en el transporte de particulares y en el transporte de cargas. Uh-huh. Y eso incide directamente sobre los costos de los finales, de los precios, artículos que se consumen. Precios. Ahora, todo lo que acaban de decir, que es muy, muy, muy no es muy lógico, es tal cual, ¿no? Que el ajuste está viniendo en base a todo esto. Pero para terminar el esquema este de, digamos, de los bonos, donde bien planteaste, integran los mismos bancos que de alguna manera participaron siempre en cada canje, en cada compra, cada venta y cada asesoramiento que se le ha dado al gobierno, han estado los mismos bancos metidos. No es nada grande, ¿eh? Que no, nada. ¿Cuál es la comisión de estos 300 bancos? Millones de dólares. La comisión formalmente establecida por ley es el 0,20%. Sí. El gobierno declaró que colocó pagando comisiones del 0,18%, lo cual sería una comisión comparativamente baja a nivel internacional, y que eso implicaría unos 29,7, unos 30 millones de dólares. Sí, pero en la realidad han sido 300 millones. Claro, pero ¿qué ocurre? Lo que el gobierno no explicita es que le dio la facultad que los bancos colocadores compren ellos directamente, se entiende, la mitad de la colocación de bonos. Quiere decir que los bancos colocadores, inmediatamente que recibieron esa colocación primaria de los bonos, se dijo, en la misma tarde ganaron 350 millones de dólares, porque inmediatamente revendieron esos bonos en el mercado secundario. O sea, me explico, es decir, vos sos banco colocador. Eso es un negocio que hizo el banco, aparte de la comisión. Pero con la presencia del gobierno, porque el gobierno, con la complicidad del Estado. No hizo una, no se conoce cuál fue la tasa de corte, el gobierno no ha dado información. Normalmente se publica un comunicado diciendo las ofertas fueron tantos para cada renglón, etcétera. No, y sobre todo no se dijo lo principal, quiénes fueron los tomadores. ¿Por qué? Porque por lo menos la mitad se la quedaron los propios bancos. Entonces es un engaño infantil decir, cobraron poco de comisión, 30 millones de dólares, que no está barato, pero ganaron 10 veces más por la diferencia de precio de la venta de esos bonos que compraron a la mañana y los vendieron a la tarde. En esto hay una oscuridad tremenda, porque no nos olvidemos que esto es parte de la masa de endeudamiento este año. El presupuesto vigente, 27.198, la ley de presupuesto, que le dejó votada la administración Kirchner, autoriza un aumento de deuda por 23.400 millones de dólares. SIC, presupuesto, parte dispositiva. A lo cual se agregan los 12.500 millones de dólares que autorizó el Congreso por la ley nueva, la 27.249, para pagarle a los holdout. Quiere decir que si sumás 12.500 más el 23.49, te da que este año la autorización llega a 36.000 millones de dólares más de deuda que el gobierno está implementando. Hay todo un cronograma, hay todo, no solamente un desagregado, sino también un cierto cronograma. Porque el otro día, en la presentación que hacen el secretario Caputo de Finanzas y el viceministro de Economía, Pedro Lacoste, no quedó muy claro, porque resulta que por un lado están colocando 3.000 millones de dólares más para pagar los intereses que quedaron colgados desde el 2014 con los bonistas. Que ahí hay una cosa para verlo, porque el gobierno cambió al banco agente, que era el Bonnie Mellon, el Bank of New York Mellon, lo cambió por el Nación Fideicomiso, diciendo, el banco no quiere pagar, entonces nosotros le abrimos una cuenta y le depositamos compulsivamente ahí. Nunca se hizo. Sí, ahora llegó el momento y resulta que esa plata no está, que el gobierno... La usó para otro ministerio. La usó para otro fin, y ahora este gobierno viene alegremente y amplía el margen de endeudamiento para a capitalizar intereses, es decir, para hacer anatocismo. ¿Eso está legalizado, digamos, de alguna manera? ¿El gobierno puede hacer, hoy, va destinado acá? Ahora no, ahora va para allá. Está hecho con la complicidad del Parlamento, del Congreso, que lo y, respalda, en primer término, y de la justicia. Porque la justicia debería actuar de oficio ante una evidente actitud de tipo fraudulenta por parte del Banco Central, del Ministerio de Economía, etcétera. Es decir, acá en realidad se continúa la política que se venía haciendo con el kirchnerismo, que pagó, dicho sea de paso, 200.000 millones de dólares, y que sigue todo el esquema de lo que Alejandro Olmos llamaba el partido de la deuda. Estos son, siguen siendo el partido de la deuda. Con el agravante, me parece, que no engaña, es sin afeites respecto de la administración kirchnerista. Es decir, la impresión que yo tengo es la siguiente. El gobierno no tiene ningún plan económico salvo el de pagar la deuda, y para ello tiene que dar confianza a los bonistas extranjeros aplicando el ajuste. El ajuste fiscal, los aumentos tarifarios, los despidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y detrás de eso, dice, va a venir una lluvia de capitales. En primer término, yo no creo que va a venir ninguna lluvia, ni siquiera una mojadura. Bueno, vino hace poco John Travolta, que compró media docena de facturas en Ciudadela. Sí, pero al primo de... No, inversión, era gasto de consumo. Al primo del SOS. Un yanqui, por lo menos, se compró. Es vergonzoso. Yo quería decir lo siguiente. Para que haya inversiones, tiene que haber un mercado. Y para que haya un mercado interno, tiene que haber altos salarios. O sea, no puede haber mercado interno con salarios bajos. Esta es una cuestión elemental de economía de primer año, y que, salvo, digamos, subsidiar el consumo, como dice el kirchnerismo, con salarios bajos. Acá no va a venir ninguna aluvión de dólares. El otro tema es, ¿qué es lo que pretende el capital imperialista, suponiendo que venga en cierta medida? Un país de servicios. Y eso significa la destrucción de la industria argentina. Y entonces eso significa crear un ejército civil de reserva de 4 o 5 millones de desocupados que no van a tener trabajo. El ejército de reserva actúa, digamos, macroeconómicamente, haciendo bajar la masa salarial. Y consecuentemente que el mercado de trabajo se achate cada vez más. La gente va a trabajar por por la comida. Este es el esquema. Es decir, no. Es una factoría. Es una colonia. Vos tenías que decir que... No, quería agregar algo de lo que estaba diciendo también Leopoldo al principio. Acá no se entiende que la administración Macri está actuando en tándem con la de Kirchner y no en oposición, no se entiende nada. Porque ¿qué hizo la administración Kirchner durante sus 12 años? Pagó deuda externa. Se preocupó por ir pasando la deuda externa con terceros, acreedores privados y organismos multilaterales de crédito, la fue bajando en una proporción relevante, hasta que le pasó el 60% de esa deuda al propio Estado. Generó una tremenda masa de deuda intraestado, vaciando las reservas del Banco Central, a la cual retiró reserva y le dejó vales de caja, que eran las letras intransferibles. Vació el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que el 65% de los fondos del ANSES están prestados al Tesoro y el Estado del Tesoro no se lo puede devolver. Tomó préstamos del Banco Nación, que está para la actividad PYME y la actividad agropecuaria productiva, y ahora el Banco Nación tiene la mitad de la cartera de crédito prestada para aguantar la deuda pública. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora viene, con toda hipocresía, el gobierno Macri, con todas las banderas, diciendo, bueno, ahora que tenemos menos deuda externa, podemos salir al mercado internacional. Está jugando, ¿no? ¿Y qué hacen con la deuda intraestado? La van licuando. Mira, te doy un dato que es notable, no ha trascendido. El Ministerio de Economía publica la variación del endeudamiento por trimestre y por año. El Ministerio de Economía, al 31 de diciembre, dio a conocer cuál había sido la variación de deuda del año pasado. Sobre un total, que en ese momento eran 230 y pico, y terminaron siendo prácticamente los mismos, ¿qué pasó? El gobierno, el año pasado, tomó deuda por más de 95 mil millones de dólares. Y le vencían deudas por 62 mil. Quiere decir que el año pasado la deuda pública aumentó en 33 mil millones de dólares. ¿Cuánto aumentó al fin del año? 1.000. ¿Qué pasó con la diferencia? se licuó por la devaluación. Claro. Quiere decir que el gobierno está licuando la deuda en pesos y le está pasando la pérdida, porque lo que gana el gobierno lo pierde el acreedor. Pero el acreedor es la ANSES, es el Banco Nación, es el Banco Central. Entonces, si no se entiende que la administración Macri y trabajaron en tándem, no se entiende esto. Porque los bancos no son distintos. Cuando se hizo el megacanje Kirchner-Labaña del 2005, que después se completa en el 2010, ¿se hizo para qué? Para volver al mercado de capitales. Lo dijeron. Cuando aparece la hoja de ruta Vudú, ¿para qué era? No, le pagamos todo lo que nos pidan al Club de París, 9.800 millones, de los cuales 3.800 eran intereses punitorios, que es una gracia tremenda, porque ningún país termina pagándole a un organismo multilateral tanto dinero por intereses punitorios. Y el argumento era ese. Con eso cumplimos el objetivo, que es volver al mercado de capitales, que es volver a endeudar. Un poco lo que decía, creo que no me acuerdo quién, funcionario público, que decía: endeudémonos para terminar con la deuda. Ah, puede, sí, puede ser. La política no ha cambiado, en el fondo es la política de Martínez es la misma. Que era de endeudarse para crecer. Crecer no creció la Argentina, pero sí se endeudó. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida con Héctor Giuliano y con Leopoldo Marcus, desmenuzando este tema también, porque es bastante complejo. Vamos también sobre cómo afecta, ¿no?, en los precios, en la inflación, todo esto que acaban de comentar del licuaje, ¿no? Vamos a un corte y volvemos enseguida. Seguimos aquí en 8910 con nuestros dos mayores invitados de este programa. Hay una aclaración que quiero comentarla acá para que también la hablemos, es con relación a esos 16.500 millones que en bonos que salieron al mercado a través de los bancos ya mencionados, que siempre son los mismos, pero que colocaron esta deuda, como bien decía Héctor, a 3, 5, 10 y 30 años. Ahora, en el consciente colectivo, uno dice son 16.500 millones a 3, 5, 10, 30 años, pero no está diciendo que el final de lo que se va a pagar no son 16.500 millones, sino que son lógico, casi 50. Eso más el interés, claro. Calculado. Y ojo con una particularidad que no es tan relevante, pero los bonos a 30 años fueron colocados bajo la par, al 95.4%, con lo cual el rendimiento es superior al 8%. Claro. Javier Lorenz hizo un cálculo de la tasa interna de retorno y le da el 8.52%. No está mal. Lo cual, y todos los bonos tienen cláusula, desde ya, prórroga de jurisdicción, pero también prórroga de ejecución de sentencia, que fue justamente lo que hizo el agujero a la Argentina con la fragata de Ghana, si bien ahora está salvado, que los bienes militares no los alcanza, pero una cosa es aceptar la prórroga del tribunal extranjero, otra cosa es que vos aceptes que el fallo de ese tribunal pueda ser ejecutado en cualquier rincón del mundo, con lo cual quedás atado de pies y manos en forma irreversible. Estas son condiciones. Los intereses se pagan semestralmente, pero como decía Leopoldo, el vencimiento del bono son bonos tipo bullet, que quiere decir que se pagan íntegro al vencimiento. Esto quiere decir que la cuota de intereses semestrales no varía, sino se va descargando cada seis meses religiosamente para que el gobierno lo pague. Y se incluyeron las CAC, las cláusulas de acción colectiva. Héctor. Sí. Los intereses se pagan independientemente de la solvencia en ese momento del Estado. Porque si no, te aplican cláusulas de aceleración. Y si no, te aplican lo que se llama cláusula de aceleración. La cláusula de aceleración, que era lo mismo que se temía por estos bonos que no le pagaban intereses, es que el acreedor de una obligación tiene derecho, en la justicia normalmente aceptada, a que si vos no le pagas en términos los intereses, el tipo te ejecuta todo. Toda la deuda. Toda la deuda. Pero y por te hacen firmar un pagaré. Claro, es decir, estás firmando un pagaré. Perdona, y todos incluyen las CAC, las cláusulas de acción colectiva, que tienen un punto positivo y un punto negativo. El punto positivo es que las cláusulas de acción colectiva traducen lo que es el derecho concursal normal, que la mayoría impone su criterio a la minoría, ¿verdad? Es lógico, es coherente, porque vos decís, si después quedan, de esa manera se frustra que no haya fondos buitre que traten de especular, hasta por ahí nomás, porque nadie garantiza la acción judicial que puede llevar a cabo un acreedor. Pero lo notable es que eso se hace, fíjate vos, para prevenir que como esos bonos no van a ser pagados a su vencimiento, sino que van a ser refinanciados, porque hasta el último centavo de capital se refinancia, ya están previendo cómo se va a refinanciar. Por eso el bono a 3 años es un test de eso, porque el gobierno, ¿cómo va a pagar a 3 años un bono? Exigencia externa, no es. A mí me llamó la atención que apareció en 2 días, porque ¿cómo fue? Qué perdón. Pregunta estúpida, ¿no? La pregunta sí es: eso fue exigencia externa, todo es exigencia. Ahora decime, cuando estos funcionarios públicos que son circunstanciales, que fueron empleados de estos bancos, claro, la mayoría. Y Brad Guy fue gerente, tuvo un alto cargo en la JP banca Morgan. Morgan. Pero estamos hablando gerente a nivel ministro, pero estamos hablando a nivel secretario. Caputo. Que no se habla Caputo de los secretarios, pero que están. Sí, sí. Los secretarios de finanzas. Es un conflicto de intereses, sí, más allá de que se probó o no la honestidad de procedimientos o no, pero es un conflicto de intereses. Sin duda. Cuando un funcionario tiene que decidir en materia concurrente con la que desempeñó en la actividad privada hasta asumir tiene que excusarse. Me acuerdo que incluso Martínez de Hoz, tuvo la hipocresía de que, como el gobierno, a poco de asumir él, estatizó la Ítalo para salvarla del default, y él había sido presidente de la Ítalo, él cumplió con la formalidad de él excusarse formalmente, como si la excusa de él cambiase la decisión. no, el que venía lo iba a hacer. Pero por lo menos cubrieron la forma, no, esta vez no. Y lo peor es que en este momento tienen el aval irrestricto de contar con la aprobación del Congreso. Esto es la brutalidad que se hizo con la ley de aceptación, que ahora tiene la hipocresía de venir y decir, señores, nosotros actuamos por delegación del Honorable Congreso de la Nación, que nos dijo, vayan muchachos, endeúdense, y le aprobó a ciegas porque no se vio una miserable liquidación de pago de esos bonos a... Un resumen. A cancelar. Algunos mencionaban exclusivamente el monto acordado a pagar, pero lo mismo que falta el comunicado de esta colocación de bono, no se sabe a quién se colocó, por qué conceptos, no se informa nada. Vivimos en un momento de pseudo transparencia, porque no hay transparencia informativa, mientras se dice exactamente lo contrario. Yo quería señalar lo siguiente, dejando de lado el análisis específicamente económico y financiero. Acá Alejandro Olmos hace muchos años decía, o se está con el país y en contra de la deuda, o se está con la deuda y en contra del país. Es decir, acá la unanimidad de la clase política, por llamarla de una manera, en la aceptación de cláusulas vergonzosas y de toda el esquema de pago de una deuda que nunca ha sido auditada desde 1976 hasta el día de la fecha, antes podían decir, bueno, lo hicieron bajo las bayonetas de la dictadura. Ahora no están esas bayonetas, entre otras cosas porque se han destruido a las Fuerzas Armadas. Y se continúa con la misma política. Esto me parece que induce a pensar y a decir que si en algún momento las condiciones políticas del país cambien, los argentinos no vamos a estar obligados a reconocer ninguno de estos infames acuerdos. Eso sí, hay que dejarlo sentado, porque aunque seamos muy poquititos, tiene que haber una voluntad patriótica de desconocer el fraude. Y esto es un fraude, exactamente igual, de otras características, por la época, a lo que fue el préstamo Baring Brothers en el siglo XIX, que terminó pagándose en 1902. Hay una constante, perdóname, que es esto, la toma sistemática de deuda sin la más mínima demostración de capacidad de repago. Si vos estás tomando deuda que ni por las tapas vas a poder pagar, porque esta deuda contraviene un principio de la Ley de Administración Financiera, la Ley 24.156, que establece un principio elemental en las finanzas públicas, que no se puede colocar deuda para sufragar gasto público corriente, porque no tiene capacidad de repago. Y el gobierno se ha alargado en forma alegremente a endeudarse para pagar juicios o arreglos muy cuestionables, que no se sabe qué rubros ha reconocido, pues no se sabe cuánto es capital, cuánto es intereses, cuánto es punitorio, cuántos son honorarios de los abogados, cuántos son recargos. No. Paralelamente, toda esa la nueva deuda que se está colocando tampoco tiene respaldo. El gobierno no ha dado la más mínima indicación de cómo se va a pagar. ¿Qué quiere decir? Que esto es mantenerse en el sistema de deuda perpetua. Cuando vos contraes una obligación sin capacidad de repago, eso quiere decir que inexorablemente a su vencimiento la tenés que refinanciar. Por eso ya lo están previendo con las cláusulas de acción colectiva y todo, como diciendo, no se preocupen. La premisa es, esto es una premisa neoliberal clásica, es, señores, no se preocupen por tomar deuda sin capacidad de repago, porque las deudas por capital se refinancian en forma perpetua porque sobran capitales financieros en el mundo. Lo que nosotros queremos es la cuota de servidumbre de los intereses. Por claro, eso lo que hay que ver ahora es a cuánto se van los intereses con esta masa de deuda. Yo quiero señalar que este esquema se está aplicando en otros países, en Portugal, en Irlanda y sobre todo en Grecia. No fueron bancos norteamericanos, sino bancos europeos que desde hace 20 años han sometido a Grecia, digamos, a una sangría espectacular. Y ahora la Troika, que es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y los bancos privados, han decidido ocupar físicamente a Grecia para cobrarse la deuda en la caja. Por ejemplo, los bancos europeos, bancos alemanes, se han hecho cargo del el movimiento de los aeropuertos y cobran directamente en los aeropuertos. Este es el esquema que pueden llegar a... Fuerzas concesiones. Sí, sí. Ahora, todo esto que bien lo acabas de plantear y que también lo hemos entrecruzado en el bloque anterior, ustedes dicen que lo licúa con la inflación. Está licuando la deuda intraestado, es decir, se le está pasando la carga de la deuda irrecuperable a las instituciones del Estado. Eso quiere decir que lo están pagando los jubilados, lo están pagando... Exacto, es el tema, porque... ¿Los precios inciden en eso también? Sí, obviamente, la inflación genera el levantamiento de precios. Claro, bueno, la licuación de los pasivos financieros intraestatales lo que hace es el vaciamiento del Banco Estatal, del Banco Central... la descapitalización del ANSES, la descapitalización del PAMI y los efectos significan un agravamiento en las condiciones de las prestaciones que tienen que realizar esas instituciones hacia sus afiliados, al sector pasivo, a los jubilados, etcétera. Es decir, creo que, ¿cómo se llama? Corrupción y licuación de pasivos van unidos. Están íntimamente unidos a esta situación. Es una forma de estafa, básicamente. Mira, yo siempre pongo un dato deliberadamente irritante. Esos 10.000 millones de dólares que se pagan de intereses según presupuesto y que ahora van a aumentar en más de 1.200 dentro de lo que se está colocando, corresponden a 104.000 millones de pesos. Quiere decir que se paga más de intereses que de todo el gasto de educación y ciencia y tecnología, que no llega a los 90.000 millones. Las universidades argentinas están con graves problemas para atender los servicios básicos de electricidad, de gas. En defensa y en seguridad, el presupuesto anda en el orden de los 70.000 millones de pesos cada uno. Eso para que se tenga una idea. Y vos fíjate una cosa, para ponerlo gráficamente, porque estamos hablando de miles de millones de dólares y uno no lo baja. 104.000 millones de pesos al año de intereses son 285 millones de pesos por día. Hasta hace poco hice el cálculo, antes de la licuación, antes de la devaluación, era equivalente al valor de la obra civil de un hospital de mediana complejidad. Quiere decir que estamos pagando hoy de intereses el equivalente a construir un hospital por día. Mientras tanto, los médicos bonaerenses han parado exigiendo un 40% de aumento salarial y señalando al pasar el creciente deterioro del estado de los edificios, algunos de los cuales hay que demolerlos porque ya no sirven. Entonces, ¿dónde está? Es decir, el pago de intereses significa que la obra pública se paraliza. Y no se hace lo que debiera haberse construido con mucha antelación o responder a su mantenimiento. No se ha hecho mantenimiento y, por supuesto, los servicios decaen, las obras sociales aumentan sus cuotas a sus afiliados, muchos no los pueden pagar, van al hospital público que está colmado y con servicios absolutamente deficitario. Esta es la consecuencia del pago de esos intereses. Vos fíjate lo siguiente, que el gobierno no está reduciendo, sino está aumentando el déficit fiscal. Porque esto es una observación importante, porque el gobierno se está financiando también con inflación. Claro. Porque la inflación revierte en aumento de la recaudación fiscal. Aumenta la recaudación del IVA, claro. Todos los impuestos que se donan. Es claro, y mientras tanto, eso deteriora el salario real, por primero y principal por el desfase financiero. Porque la inflación afecta a los sectores de ingresos fijos, asalariado y jubilado hoy, y en cambio las actualizaciones salariales se pactan a partir de una determinada fecha y en cuotas, en porcentaje. Quiere decir que la inflación del tiempo transcurrido se la traga el individuo, por eso está cayendo el consumo. Lo que pasa es que el gobierno está, en lugar de hacer un plan de ajuste para buscarlo como alternativa de la deuda, no, El plan de ajuste se hace para poder pagar deuda, que en este caso es para poder pagar más intereses de la deuda, porque si el déficit fiscal está aumentando, ¿cómo lo van a cubrir? Bueno, el gobierno emitiendo más deuda. Mira, te agrego una cosa también particularmente irritante. El otro día el presidente Macri convoca a un centenar de empresarios y les dice idílicamente que tienen que invertir. Yo no sé si a alguno se le habrá matado de risa en la cara o no. Pero una inversión, aún en el supuesto que quiera hacerlo, ¿cómo lo hace con un mercado en recesión? No, y además... Ese tipo, la plata que podría invertir... La pone al 38%. La pone al 38%, mientras el propio Banco Central está pagando por tasa de interés, por un préstamo financiero a 35 días, una tasa del 38% anual, ¿qué inversión productiva va a competir con eso? Es el estímulo inverso. Hasta los inversores en dólares, la gente que salió a comprar. Claro, pero por eso está entrando capital golondrina para cambiarse y colocarse. Quisiera dejar sentado un aspecto que es lo siguiente. En economía, la economía trata acerca del uso alternativo de los recursos escasos, supuestamente. Pero, ¿qué pasa? Digamos, cada uno de los agentes económicos cumple una determinada labor, los empresarios invierten y ahorran, el Estado invierte y ahorra, y los trabajadores consumen y gastan. El tema que hay acá es este: la condición necesaria para que haya una inversión desde el punto de vista de un capitalista es que el beneficio industrial sea superior a la tasa de interés nominal. Claro. Este es el eje de la cuestión. Entonces no puede Macri hablarle, a los que le fue a hablar, a sus pares, porque ellos hacen el siguiente esquema: ¿qué actividad me da el 38% o más en la producción? No hay forma, o sea, porque vos fíjate algo que es más grave todavía, que no sé si vos pensabas desarrollarlo también. El gobierno está fabricando estanflación, claro. Es decir, estancamiento o recesión con inflación. Claro. Es decir, ojo, que esto es parte de una política, porque esto no se está produciendo espontáneamente. Claro, no se está produciendo espontáneamente. No se está produciendo como un efecto colateral, no, es un efecto buscado, porque primero hubo una macro devaluación 40%. Que ya lleva más del 52, algunos dicen 55 y 58%, que se trasladó salvajemente a los precios. Sí. Ahora estamos con tasas de inflación que se estiman entre el 35 y el 40%. Perdón, Héctor, entonces el gobierno... con una observación, sí. Que el gobierno dijo que esta devaluación no iba a impactar sobre los precios porque los precios se habían ajustado con anterioridad. Sí, con el argumento de que, y ni hablar cuando el ministro Paracay dijo que no, que ese aumento de los precios había sido porque se había declarado como era la... ¿Cómo usan la expresión? Zona liberada a los precios. Pero que los precios tenían que retornar al 30 de noviembre. Sí le dije, poco menos, de la Cámara Alimenticia le dijeron. Primer punto, el traslado, lo que se llama pass-through, traslado de la devaluación a los precios que se hizo en forma impietosa. En segundo lugar, el tarifazo, el aumento de precio y tarifa. Los salarios no. Una cosa es un ajuste gradual, progresivo. Tercero, el aumento brutal de las tasas de interés. Como si las tasas de interés no fuesen un factor de inflación. No son neutras. Es decir, las tasas de interés, por un lado, provocan recesión porque afectan a las empresas. Y al afectar a los costos, afectan a los costos porque el costo financiero se traslada más rápido y en forma más impietosa a los precios que los costos económicos. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno está fabricando esta inflación, que es la forma de garantizar un ajuste que permita pagar los intereses de la deuda existente y de la que se piensa tomar. Además, entonces, ojo, porque la deuda condiciona la política económica. El gobierno no ha informado su plan de obras públicas y dicen, ¿por qué? Porque estaba esperando ver con cuánto dinero cuenta del mercado internacional. Ojo que es un tema recurrente peligrosísimo, porque es un gobierno que está preparado para gobernar con deuda. Sí, bueno, sí. Lo dijeron siempre, ¿no? Claro, lo que pasa es lo siguiente, que esta situación de, que como bien señala Héctor, de inflación con recesión, que en inglés stagflation, tiene una serie de deseos, de metas buscadas, y la más importante, que es la destrucción del mercado interno. Porque sin explicar eso, no se puede determinar, digamos, hacia dónde vamos. Lo dijo en una mala, en un pensamiento la vicepresidente, que dijo, el pensamiento de Macri, o de Mauricio, mejor dicho, es que la Argentina se convierta en un país de servicios. Y un país de servicios, que no sabemos qué clase de servicios, significa que la industria, que en alguna época llegó a ser la que explicaba el 25% del valor agregado de la Argentina, en este momento no sé si está en el 13 o 14%, no puede crear empleo. No se puede crear empleo genuino si no hay inversión. Y no hay inversión porque la tasa de interés, siguiendo lo que decíamos recién, es muy superior al beneficio industrial. ¿A quién afecta más directamente? A la pequeña y la mediana empresa. Porque la pequeña y mediana empresa no puede soportar estos costos financieros. Si se financia con cheques adelantados, se financia con como se llama, con créditos en descubierto de carácter bancario que cobran tasas de interés altísimas. Entonces, eso no lo puede trasladar a su venta. Entonces, lo primero que tiene que hacer es despedir. Su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama. Él nos ama. Nos trae redención si esa gracia es un mar, nos sumergimos.